Soy un campesino bruto, que a mi pueblo doy producto, pero a mí no me conocen como un gran agricultor. Conocen el acaparador como un gran agricultor. Y como es terrateniente, engaña a toda mi gente. Delante del industrial es el que sabe trabajar. Ahora no hay gato armado, el una rula en sus manos. Delante del industrial es el que sabe trabajar. Y como ambos son chanchulleros, ya los dos parten el dinero. Me pongo a afilar machete y un canto empiezo a cantar. Mañana me voy para el monte, me voy por la madrugada, sin temerle a una culebra de que me pueda matar. Y todifica mi ganancia, otro es quien la va a gozar. Al llegar la Navidad me dan ganas de llorar, porque tanto trabajar y ya mis hijos no doy nada. Ni siquiera un artefacto yo les pueda regalar, porque toda mi ganancia otro es quien la va a gozar. Mi pueblo vive borracho, no racionan los muchachos. Estudian revolución pa' que vean su posición, ya que no son inferior, carecen de educación. Y por aquí con la acordeón yo les doy orientación.